una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por Buenas noches. Ahí está. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por La Retaguardia. Ahora sí. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia en el barrio de Mataderos, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, y aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, quien les habla, Luis Ángelo, como todos los martes. Saben que este programa se está retransmitiendo en forma simultánea por Radio Nehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. También nos retransmiten siguientes medios amigos: Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Y podés vernos en este momento entrando al canal de YouTube de La Retaguardia Radio, y allí vamos a estar compartiendo esta hora de programa. Bien, hoy no vamos, creo que, a tener una entrevista, no se nos dio. Mi intención era hoy poder hablar con Miriam Bregman, candidata del FIT aquí en Capital Federal. Pero bueno, también compromisos que tiene, otros programas ya concertados que tenía previos lo imposibilitaron. Pero bueno, vamos un poco a hacer el comentario y un análisis a 4 días de las elecciones de qué es lo que hay, qué es lo que puede pasar y qué es lo que viene después, ¿no? Que eso es lo importante. Y también les digo, hoy quise ponerle un poco de onda retro a la música, así que vamos a escuchar algunos temitas de rock de los 60, 70, 60, vamos a escuchar a Bill Haley, vamos a escuchar Quique Guzmán, Enrique Guzmán. Así que bueno, vamos a entretenernos también con ese poco de música. Y veremos qué nos depara el día de hoy. Un día lindo, ya se está poniendo mejor el tiempo, ¿no? Da más ganas de salir, de estar en la calle, de caminar un poco, no sé, a mí por lo menos me levanto un poco más el ánimo, levantarme ya y despertarme habiendo luz natural, que eso a veces a las 7, 8 de la mañana está totalmente oscuro, es bastante, bastante deprimente, por lo menos para mí. Así que bueno, vamos a hacer la primera tanda, Nachito, si te parece, y después volvemos. Vamos a hablar también de un fallo favorable aquí en la ciudad de Buenos Aires, que los voy a comentar después en la segunda media hora, y también sobre una disposición, una resolución de la Cámara Nacional Electoral respecto a a las elecciones del próximo domingo. Así que, bueno, Nacho, si te parece, vamos y volvemos en unos minutitos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. En otras voces, otras propuestas, escucharon el primer tema, Bill Haley y sus Cometas, el rock del reloj o el rock alrededor del reloj, como se lo conoce, un tema famoso. Yo, por mi edad, lo podía haber bailado, pero como soy un desastre bailando, lo miraba nada más, ¿no? Y para mí, el baile es peor que el fútbol. Pero bueno, quería arrancar comentando el tema de cómo vienen estas elecciones. En primer lugar, vamos a ver un par de cuestiones que son formales, porque se va a votar con esta nueva disposición que es la boleta única de papel. Y que el gobierno lo da como lo mejor porque supuestamente ha hecho ahorrar dinero de las arcas del Estado, no hay que imprimir boletas de todos los partidos, no hay que pagarle las boletas a los partidos, y que es el Estado el que se encarga el día de la elección de darle una boleta, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con 17 tramos, donde están cada uno de los partidos que van a participar en las elecciones, ¿no? Y allí uno tiene que, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como se vota para diputados y para senadores, lo que tiene que hacer es, cuando el presidente de mesa le entrega la boleta, va a un rincón, No existe el cuarto oscuro, es un biombo nada más para tapar, apoyar en una mesa, porque ni siquiera ahora en esos biombos te encontrás con el fajo de boletas de todos los partidos y demás, ¿no? La llevas vos. El presidente Mesa te va a dar un bolígrafo, y con ese bolígrafo se puede marcar el candidato que uno quiera, tanto para diputados como para senadores. Al haber dos categorías, recuerdan anteriormente con las boletas largas esas de cada partido, se podía votar con boleta completa o partida, ¿no? Boleta partida, o sea, votar para un candidato de un partido, otro candidato de otro. Acá eso no se puede hacer, no se puede romper la boleta. Lo que sí se puede hacer es cruzar los candidatos. Por ejemplo, se puede votar a diputados del partido número 4 y a senadores del partido número 8, o a la inversa. Eso sí es válido, porque tiene que haber una cruz en cada una de las categorías de cada columna de su partido. Creo que con eso está claro. El presidente de Mesa va a entregar una birome. Allí, bueno, hay una... La verdad que no está muy claro. Yo creo que no va a haber ningún problema. Si uno lleva su birome, vota con una birome que le da la Junta Electoral, el presidente de Mesa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si uno se lleva, si no se lleva la birome suya y le da la birome al presidente Mesa, hay que devolverla, porque imagínense que si se la llevan, a las 2 horas no hay más bolígrafos, no hay más biromes, porque no es que le entregaron una por cada uno de la cantidad de votantes hay en el padrón, ¿no? Un padrón puede tener 250, 280, 300 personas a votar y no van a entregar 300 para cada urna o para cada mesa. Entonces hay que devolverla, si no se termina por falta de boletas, sino se termina por falta de biromes. Y después el presidente Mesa tiene que andar pidiendo bolígrafo por todos lados. Así que esa es una de esas cuestiones. Yo creo que se puede votar también, pues, porque estaba la discusión si el material es indeleble de la lapicera, si no es indeleble. Mientras no vaya con un lápiz, que por ahí uno con una goma puede borrar muy fácil, vayan con un avión, vayan con un marcador, vayan con uno de estos, ¿cómo se llama? Lo que le regaló Trump a Milei, que firmó su papel, no me puedo acordar cómo se llama. Un fibrón creo que era, ¿no? Algo así. Ahí me está poniendo Nachito. Es un fibrón, sí, bueno. Vayan con un fibrón y le recorran bien, le marcan bien el cuadradito a donde quieran votar y listo. Ahora, esta boleta, si esto es un pro, por lo menos para los que dicen ellos, tiene una contra, y es una contra muy grande, porque en las elecciones hasta ahora, que eran por partido, en distintas categorías, se tenía el listado de quiénes eran los candidatos, del primero al último. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que uno conoce al primero, pero no conoce al octavo, al décimo, al vigésimo. Imagínense, en la provincia de Buenos Aires se eligen 35, 34 o 35 diputados nacionales. O sea, la provincia de Buenos Aires renueva 35 mandatos. En la ciudad de Buenos Aires creo que son 16 o 17. Bueno, en estas boletas se van a ver nada más 5 primeros candidatos. O sea que a partir del sexto para abajo puede haber un delincuente, puede haber un chorro, puede haber un expert, puede haber una Villaverde, puede haber cualquiera, puede haber un violador de menores que tiene un proceso, puede haber cualquiera que uno por ahí normalmente no lo conoce, pero muchas veces ha pasado que ustedes miran en una lista en las elecciones y dicen, oye, mirá este fulanito, si vive a la vuelta de mi casa, es candidato de tal partido, ah, lo conozco, buen tipo, no, este es un hijo de puta, mejor no lo voto. Bueno, hoy eso no pasa. Tenés a los 5 primeros candidatos nada más y lo demás es un rejunte o puede llegar a ser un rejunte al voleo. O, por ejemplo, como es en la lista del Frente de Todos, bueno, no el Frente de Todos, ahora es Fuerza Patria, que tenés un melange de distintos sectores del peronismo que si vos decís, lo ponés en un bol y lo ponés a mezclar y no lo juntás nunca porque es como el agua y el aceite, ¿no? Y la leche, ¿no? Nunca se van a poder juntar y mezclar bien. Pero bueno, aparecen ahí amontonados. ¿Cuántos de esos puede haber? Bueno, un montón. Ahora bien, vamos al tema que nos ocupa. Dos cosas. Como decía antes, la Cámara Nacional Electoral le rompió una maniobra al gobierno. El gobierno quería, y esto a mí me llegó un comunicado del FITU, de Miriam Bregman, donde impugnaron una estafa electoral que dice preparaba el gobierno, ¿no? Ellos hicieron un simulacro de votación en la Dirección Nacional Electoral, en la DINE, y para publicar los datos de los resultados provisorios, lo que habían hecho era incorporar un ítem que es resultado nacional, ¿no? Llamado Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una sumatoria de todos los distritos electorales para obtener resultados nacionales o de totales por categorías, como si fuera una elección presidencial, que en la elección presidencial sí es considerado por la ley electoral, por la Constitución, como distrito único. Entonces, para presidente se suman los votos de los 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En total, van a elegirse 127 diputados y diputadas y 24 senadoras y senadores, ¿no? Estos, los senadores, son en 8 distritos nada más, porque como se elige por tercios, en esta oportunidad le tocan a unas 8. El año pasado, hace 2 años, le tocó a otras 8 provincias. Y dentro de 2 años le tocará a las otras 8. Entonces, acá sucede algo. Por ejemplo, La Libertad Avanza es el partido que... Después, la cantidad de votos que saque no importa. Pero es el partido que tiene nombre único en los 24 distritos, como La Libertad Avanza. Por ejemplo, Fuerza Patria, creo que está en 17 o en 18 distritos nada más. En los demás distritos, en otras provincias, el peronismo va con otro nombre, porque han hecho alianzas con otras personas, porque le pusieron otro nombre, por X causa, por lo que sea. Entonces, claro, si vos sumás, por más de que haya hecho una muy buena elección, Fuerza Patria, en 18, no es lo mismo que aprovechar para sumar 24. Por ejemplo, el FITU participa en 23 de las 24, las 24 provincias, ¿no? De los 24 distritos electorales. Además, el artículo 94 de la Constitución Nacional habla de distrito único electoral. Pero esto es solo para el cargo de presidente, como dije antes. Entonces, no se puede tomar en cuenta esto. Bueno, esto llamó a que la Cámara Nacional Electoral, por ejemplo, hoy martes, ordenara al gobierno que los resultados de las elecciones legislativas nacionales se informen por distrito, en vez de divulgar un conteo nacional como tenía pensado Casa Rosada. Más allá que ellos lo pueden poner después y decir, uy, sacamos tantos votos, pero bueno, no, tampoco es una realidad. También digamos que por más de que ganen en todos los distritos, de todas las provincias, nunca van a tener la mayoría en la Cámara por la cantidad de diputados que se renuevan y que evidentemente las otras fuerzas también van a tener votos, también van a llevar diputados y diputadas y senadoras y senadores, ¿no? Acá lo dice claramente, los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional y por lo tanto del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral. En respuesta a la iniciativa impulsada por la Casa Rosada, los apoderados, los partidos que integran el Frente Fuerza Patria, presentaron un reclamo ante la Comisión Nacional Electoral, también lo presentó el FITU, nada, esto, no caigan el domingo después de las 6, 7, 8, 9 de la noche con el discurso del gobierno que va a querer implementar y querer hacer la campaña con sus medios de comunicación adictos a decir ganaron por tantos votos o ganaron, tienen la suma de los votos. El tema es que hay provincias que por más de que gane la Libertad Avanza, no representan ni el 1% del padrón electoral general. Entonces no pesa absolutamente nada. Es una maniobra de distracción, una maniobra de distorsionar la información. Y bueno, eso es una de las cosas que quería comentar. Después tengo otras más para comentar, que son más políticas. Yo te diría, Nachito, si podemos poner un separador, una pauta y volvemos. Después vamos más tarde con otro tema musical. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos. Otras voces, otras propuestas. Y ahora quería entrar un poco más en el tema político de lo que representa esta elección, ¿no? Porque del lado del oficialismo, del lado de la Libertad Avanza, bueno, ya sabemos lo que conocemos. Yo creo que ninguno de los oyentes de aquí, de este programa y de esta radio, votan a la Libertad Avanza. Pero está sabiéndose que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sepan que en la lista esta de las boletas que estábamos hablando, como la justicia electoral no le permitió hacer el cambio de boletas porque ya estaban impresas, van a llevar como candidato a primer diputado a este tipo que está imputado como narco o amigo y socio de un narco. Y que el que va a reemplazarlo, en vez de ser la Cari Reynar, que era la segunda, que era la que le corresponde, incluso por ley de cupo femenino, la puentearon para que vaya Diego Santilli. Diego Santilli, que además hizo en estos días una campaña vergonzosa, diciendo que si querés votar al pelado, votá al Colorado. Bueno, la verdad, ya, si no fuera porque es una elección nacional, se juegan muchas cosas en este país, sería hasta ridículo y es el hazme reír de esta campaña. Entonces, por ese lado, ya sabemos lo que está haciendo este gobierno, está entregando los últimos jirones a Estados Unidos, a Trump, está vendiendo el país al mejor postor, acaban de rematar terrenos allí en Palermo y en otras partes de la ciudad y en otras partes del país a través de la AVE, que es el organismo del organismo de que tiene a su cargo las tierras fiscales, de rematarlas al mejor postor. Y sabemos, bueno, la deuda externa, lo que significa para este país y a dónde nos está llevando. Ahora, por el lado de Fuerza Patria, yo lo que le quiero decir a quienes sí, por ahí en este programa algunos piensan votarlo, tienen dudas porque dicen, bueno, para terminar con Milei votemos a Kicillof o quien lo representa en la provincia de Buenos Aires, que es Jorge Tayana, o aquí en Capital a Itaí Hartmann. No nos olvidemos que Itaí Hartmann en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, es representado por la ciudad de Buenos Aires. Cuando hubo que tratar el tema de la deuda externa, miró para otro lado y se abstuvo, incluso se abstuvo diferenciándose de propios compañeros de su bloque. O sea, sabemos, esta persona entonces, ¿para qué lado? No quieren investigar la deuda, no quieren tocarle un poco los intereses a los grandes capitales. Y la prueba de lo que significa Fuerza Patria en esta selección está dada por la composición de la lista, quiénes son sus candidatos y hechos concretos como el de esta semana, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto con Julio Alac, hoy intendente de La Plata, hicieron un homenaje público y le pusieron el nombre de José Ignacio Rucci a una de las calles de la ciudad de La Plata, más precisamente unas cuadras, creo que es una o dos cuadras, que es donde está donde tiene su sede la CGT regional allí en La Plata. Esto es una vergüenza. Esto es, para los que honestamente se dicen peronistas, que homenajeen a una persona como José Ignacio Rucci, uno de los cómplices de los asesinatos de la CNU y de las 3A, uno de los integrantes que abastecían en la patota sindical a estas bandas parapoliciales. La verdad que creo que Kicillof cruzó un límite, porque está incluso deshonrando a los grandes luchadores peronistas que fueron asesinados, junto también con militantes de izquierda, por la CNU y las 3A en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Córdoba, antes del 24 de marzo de 1976, desde 1973 con Juan Perón en vida. Formaciones parapoliciales que se formaron al calor del documento secreto de Juan Perón en octubre de 1973, cuando, entre otras cosas, decía que el peronismo y el Partido Justicialista se tenía que organizar para exterminar a todo vestigio marxista en el país. Bueno, actuaron en consecuencia. Pero no es eso solo. Julio Alac, hoy intendente de La Plata, tuvo al lado de él a un integrante de la CNU, que es el Pipi Pomares. El Pipi Pomares fue juzgado junto con el Indio Castillo en el año, calculo, 2017-2018, también por uno de los pocos casos en La Plata que pudieron juntarse pruebas para demostrar que habían sido parte de esas bandas fascistas por los asesinatos de unas compañeras y compañeros trabajadores, incluso peronistas, y dirigentes sindicales opositores a la burocracia. Pero digo, Julio Alac, que hoy es intendente de La Plata, Lo fue anteriormente desde 1991 hasta 2007. 16 años fue intendente de La Plata. También fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y también fue ministro de Justicia de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, Julio Alac, ¿qué es? Bueno, Julio Alac lo que hizo durante muchos años, a principios de los 90, o sea, desde que él fue intendente de La Plata, tener bajo su ala al Pipi Pomares, este siniestro personaje que hoy está detenido, porque está involucrado ahora en otra causa. Pero estuvo durante muchos años trabajando en el área de desarrollo social de la Municipalidad de La Plata, cuando Julio Alac era intendente. También trabajó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires como asesor del bloque de senadores kirchneristas. Ese cargo lo ocupó hasta un año después de ser detenido, y detenido ahí en el penal de Marcos Paz por esta causa que comento, que junto al Indio Castillo fueron juzgados, y qué casualidad, en esa causa fue condenado a cadena perpetua el Indio Castillo y el Pipi Pomares fue absuelto. Fue absuelto con un argumento muy burdo, diciendo que las pruebas que se habían mostrado para la culpabilidad del Pipi Pomares eran unas fotos y una declaración de un chico de 10 años en ese momento que había sido víctima como familiar, como hijo de uno de los asesinados. Ahora, esos mismos hechos, esas mismas demostraciones, los condenaron al Indio Castillo. O sea, aquí está claro la connivencia entre el poder judicial, el poder político, para salvarlo al Pipi Pomares, ¿no? Al día de hoy se siguen apelando y se sigue reclamando que la Fiscalía, porque la Cámara Nacional, la Cámara, perdón, la Cámara de Casación Penal, revocó el fallo ese de absolución y tienen que volver hacer una nueva sentencia y se demora y se demora y se demora y los familiares de las víctimas siguen estando reclamando desde hace años esto. Y para muestra, yo quiero leerle un documento que justamente la Comisión por la Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, donde están prácticamente comprobado que fueron de la CNU quienes asesinaron a 8 militantes, luchadores, en este caso del Partido Socialista de los Trabajadores, pero en otros casos fueron de peronistas, donde dicen que el negacionismo al genocidio perpetuado antes y durante la dictadura no solo es patrimonio del gobierno nacional. Nombrar un tramo de una calle de La Plata como José Ignacio Rucci es negacionismo de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y del municipio de La Plata. Dice, 50 años que exigimos justicia por Lidia Agostini, Patricia Claverie, Ana María Gutner, Adriana Saldúa, Hugo Frigerio, Roberto Los Sertales, Oscar Lucati, Dicky Povedano, estos militantes socialistas del PCT que fueron asesinados en esta ciudad el 5 de septiembre de 1975 por la CNU AAA, amparados por el gobierno peronista provincial de otro burócrata, Vittorio Calabró, dirigente de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, de la cual Rucci era también integrante. Vittorio Calabró, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando Perón lo hizo renunciar a Oscar Videgain, que venía del peronismo de izquierda, del peronismo de la tendencia, para que Vittorio Calabró se quedara con la gobernación. Relevamientos e investigaciones de distintas fuentes han establecido que fueron casi 100 compañeros en La Plata y 1.700 en todo el país los militantes populares secuestrados y asesinados por estas bandas paraestatales del golpe, antes del golpe militar. Uno de los impulsores y apañadores de la CNU fue José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT en ese entonces, cuando los sindicatos y patronales usaban esas bandas criminales para atacar a los dirigentes combativos que surgían y coordinaban las luchas. Sigue diciendo, el pasado 17 del 10 del 25, o sea, el Día de la Lealtad, fíjense ustedes, es más lealtad que esa de Kicillof y el peronismo todo hacia un asesino como Ignacio Rucci, como el Pipi Pomares, y como su apañador, Julio Alac, no hay. Dice, el pasado 17 del 10, el Consejo Deliberante de La Plata pidió a la CGT regional, con la anuencia del gobernador Kicillof y el intendente Alac, votaron reivindicar a este nefasto personaje con responsabilidades en los asesinatos de decenas de luchadores, dándole nombre a un tramo de una calle de la ciudad, la calle 36, entre 2 y 3, donde está el edificio de la CGT regional, como había dicho antes. De esta manera, ese tramo se pasará a llamar José Ignacio Rucci. Con este acto, vuelven a matar a todos los luchadores asesinados que aún no han logrado justicia. Dan impunidad y entorpecen la posibilidad de reparación con investigación y justicia. Apelamos a los miles de peronistas que perdieron sus compañeros y o familiares bajo el fuego de estas bandas y a todos aquellos quienes reivindicamos la lucha de los años 70, antes de la dictadura, a que rechacemos esta iniciativa y sumemos nuestras voces a las expresiones de repudio ya manifestadas. Porque no podrán borrar la verdad, porque a pesar de todos los que llevan adelante este negacionismo, estamos las madres, abuelas, hijas, hijos, nietos, nietas, organismos de derechos humanos que tenemos memoria y decimos que los crímenes de la CNU-AAA son de lesa humanidad y seguimos luchando por juicio y castigo a sus asesinos. Esta reivindicación que hoy pretenden es la muestra de la protección política y la razón por la que la justicia nunca investigó a fondo estos crímenes. No es con palabras, es con hechos que se defiende la memoria, verdad y justicia. Digo, este es un comunicado de la Comisión por la Memoria y Justicia de la masacre de La Plata. Así que a quienes piensan votar al peronismo, sepan que votan. Que con una cara supuestamente progre, están encubriendo asesinos, a criminales, y están encubriendo crímenes de hace más de 50 años que la justicia no quiere investigar. Y que no quiere investigar porque si tiene que investigar, tiene que investigar desde, como dije antes, el Perón del 73 cuando vino a la Argentina para parar el proceso de revolución popular que había en el país. Quieren ocultar el documento secreto, como dije antes, de octubre de 1973, donde Perón dice que hay que terminar y exterminar a las bandas, marxistas, a las guerrillas, a todo aquel que se sintiera de izquierda. Quieren ocultar o tergiversan la verdad con las leyes de Isabel Perón para ir a combatir y derrotar al pueblo y masacrarlo en Tucumán, en la zafra tucumana, en los ingenios azucareros, como fue en Villa Constitución, justamente con la veña y con el apoyo y con el aval de Lorenzo Miguel, sucesor de José Ignacio Rucci, tanto en la UOM como en la CGT, apañado y además orquestado con otro siniestro personaje de la UOM, Ricardo Otero, ministro de Trabajo de Isabel Perón en ese momento. Hasta que el peronismo, no sus dirigentes, porque los dirigentes son una lacra, los dirigentes se van a ocultar entre ellos para querer sacar su rédito. A los honestos peronistas, a las honestas peronistas que todavía creen que el peronismo puede resolver los problemas de la Argentina, no lo van a resolver mientras no haya memoria, verdad y justicia para los crímenes que cometieron sus dirigentes políticos de hace 50 años y que hoy, hasta el día de hoy, yo por lo menos, y en ninguno de ustedes si lo sabe, avísenme, han hecho una sola autocrítica. No solamente no hicieron una sola autocrítica, y callaron, sino que ahora directamente se muestran en actos públicos los principales dirigentes del peronismo nacional y de la provincia de Buenos Aires, y uno de ellos que se postula, futuro postulante para la presidencia de la nación, sepan que Kicillof con estas actitudes está haciendo exactamente lo mismo que hizo Milei, que está haciendo Milei y que hace la vicepresidenta Villarroel: apañar, defender a los asesinos y a los criminales. Porque si nosotros queremos de la boca para afuera denunciar los crímenes de la dictadura, no podemos olvidarnos que fue la dictadura un proceso continuo de lo que se vino dando desde 1972 y 73 con la CNU y con las 3A. Así que bueno, yo quería un poco nombrar esto. Sé que en este momento, por lo menos por las redes, en muchos lugares se está planteando, algunos sectores de la izquierda están planteando la abstención, no ir a votar. Es probable, yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, de no ir a votar. Pero me parece que en este momento, que no hay una gran movilización, no hay un gran empuje de las masas, de los sectores populares en la calle para enfrentar este proceso, me parece que hoy no es lo mejor, lo más conveniente, porque sería dejarle a ellos que vayan y pongan el voto y sabemos quién va a votar. Quien aquel que obviamente no va a votar a Milei, pero quien tiene dudas por el peronismo, por Unión Fuerza Patria, porque le puede hacer sombra, a sepa lo que estoy diciendo ahora, como mínimo, represión, reivindicación de fascistas y de las bandas para militares y para policiales, no mirar para otro lado con el no reconocimiento de la deuda externa, seguir pagando aunque te la disfracen de cualquier comentario, no es la salida para el sector importante de la población, que somos los trabajadores, trabajadoras y los sectores populares que se están quedando sin trabajo. Si no hubiera sido por los 4 años de Alberto Fernández y lo del último año de Massa, hoy no tendríamos a Milei. O sea que es la prueba de que son lo mismo, este un poco peor, porque ya está demostrado. Yo no tengo ningún problema en este momento de decir que creo que hay que votar y hay que votar por el FITU. En Capital Federal hay que votarla a Miriam. Miriam está haciendo una muy buena campaña a pulmón, como dice ella. Nico del Caño en la provincia de Buenos Aires también, y todos los demás compañeros y compañeras que los acompañan. Yo sé que no es una salida. Yo tengo muchas diferencias con el FITU y con algunos de los compañeros, en el sentido de que la orientación política no es la que yo quisiera, pero no puedo votar a uno que se diga opositor a Milei, como Lustó, como Randazzo, como cualquiera de estos que se quieren disfrazar hoy de opositores, pero que de ayer para atrás, hace un año y medio, le vienen bancando absolutamente todo, absolutamente todo. Yo creo que votar a una fuerza que puede hacer una incidencia, teniendo un bloque importante, aunque sea minoritario, para discutir el tema y obligar a las demás fuerzas a discutir el tema de la deuda externa, y si no denunciarlos, y también justamente para denunciar estos contubernios entre los distintos sectores políticos en la defensa de genocidas, en la defensa de represores y la defensa de asesinos. El martes seguiremos hablando sobre esto. Bueno, ponemos un temita y volvemos, Nacho, si te parece. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitas no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll, y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. Parece volar, a mí su universo nunca va a llegar. Con popotitos me voy a casar, de ahí en adelante la voy a alimentar. Popotitos no es un primo, yo le di mi amor. Bien, escuchábamos el segundo tema, Quique Guzmán y Popotito, un famoso rock en castellano, en español, furor en esa época. Bueno, y ahora para terminar en dos minutitos le quiero contar algo que es, habíamos llevado adelante en este programa dos o tres veces, lo hemos charlado, respecto a la intención del gobierno de la ciudad de tirar abajo y hacer un nuevo puente en la calle Ciudad de la Paz. Puente que había sido reacondicionado, cerrado dos años e inaugurado hace cuatro meses. Acondicionado. Bueno, ahora la justicia de la ciudad frena la demolición del histórico puente de la calle Ciudad de la Paz. El 17 de octubre, también, el juzgado de primera instancia de lo contencioso administrativo y tributario número 15 de la Ciudad de Buenos Aires ha dictado una medida cautelar que ordena al gobierno de la ciudad y a la empresa Autopistas Urbanas, Sociedad Anónima, AUSA, suspender de forma inmediata cualquier acto de desarme o demolición del parque vehicular, del puente vehicular Ciudad de la Paz. La decisión judicial responde a una acción de amparo colectivo presentada por las organizaciones de la sociedad civil, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, Asociación Civil Basta de Demoler y el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, con el objetivo de obtener el valor, proteger el valor patrimonial de la estructura centenaria. Esto fue con el patrocinio del abogado Jonathan Valdivieso, que a su vez está postulado a candidato a defensor del pueblo de la nación. Bueno, saben ustedes que esto se quería volver a hacer, uno nuevo, porque hay un negocio ahí, para que puedan pasar camiones de gran porte, cosa que hoy no lo pueden hacer, sería catastrófico para para el barrio. Y esto tiene que ver con un hecho clave en este proceso, que fue la reunión del Consejo de Asesor del Patrimonio, que el 23 de septiembre de 2025, el Consejo, con voto mayoritario de sus miembros, que incluyen a representantes de la legislatura, universidades, consejos profesionales y organismos de patrimonio, decidió rechazar la solicitud de descatalogación y ratificar la protección patrimonial del puente. O sea, ¿por qué? Porque esto había que descatalogarlo, digo bien, descatalogarlo, porque está como patrimonio urbano de la ciudad, para permitir que se destruya, se tire abajo y demás. Entonces, acá la sentencia lo que dice, que hace lugar a la medida cautelar, también mantiene la orden, no impide que el gobierno de AUSA realice las tareas de mantenimiento y seguridad necesarias para la preservación y utilización del puente. Eso es lógico, hay que mantenerlo. Que se ordene al Ejecutivo remitir el proyecto de ley para la catalogación definitiva, y será analizada con la cuestión del fondo del amparo. Y después, bueno, el juez requiere al gobierno y a AUSA antecedentes de los expedientes administrativos, los informes técnicos, estudios propios, los registros de las reuniones que fundamentaron la decisión de proponer el reemplazo del puente. Bueno, una serie de medidas que es muy probable que el gobierno quiera apelar, no lo vaya a apelar. Hay que ver después la Cámara de Apelaciones qué decide, pero ya es una primera, buena noticia, ¿eh? Y esto también es gracias no solo a quienes hicieron el amparo, a Jonathan Valdivieso, al Observatorio del Derecho a la Ciudad, sino a las vecinas y los vecinos que se movilizaron, que le dieron posibilidad para, como nosotros, para darle aire, para darle voz, para que denuncien este atropello y este negociado, porque repito, estuvo parado 2 años porque se estuvo remodelando, se arregló, se reforzaron muchas cosas de estructura del puente. Lo habilitaron hace 3 meses y ahora lo quieren tirar abajo. Es una cosa que solamente en este país, en esta ciudad gobernada por estos sinvergüenzas que solo viven de los negocios inmobiliarios y de los negocios de la construcción, quieren hacer. Es terrible, es increíble. Bueno, Nacho, me voy, terminamos. Y ahora vamos a un temita que quizás más de uno, después del domingo, vaya a tener que poner las barbas en remojo, porque vamos a escuchar a Elvis Presley en el rock de la cárcel. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Bueno, chao Nachito, gracias a ustedes, a los oyentes, a las otras redes que nos están retransmitiendo y que nos escucharán en estos días. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chao. Was a perfect.